Frentes fríos en México. La temporada de frentes fríos estadísticamente inicia durante la primera quincena del mes de septiembre y concluye en mayo. Por lo tanto, los frentes fríos que ingresan entre junio y agosto se consideran fuera de temporada y el Servicio Meteorológico Nacional no les asigna número. Los frentes fríos representan la parte frontal de una masa de aire frío. Provienen del norte de Canadá o de los Estados Unidos de América e ingresan a México por la frontera norte del país. Las masas de aire frío transportan aire polar muy frío y, en algunas ocasiones, aire ártico. Para la temporada de frentes fríos 2022-2023, el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua pronostica una temporada por arriba del promedio, con un total de 51 frentes fríos, uno más que el promedio climatológico 1991-2020, que señala 50 sistemas frontales entre septiembre y mayo. Para octubre se estiman 5. En noviembre podrían ingresar 6. Para diciembre 8, en enero 9, para febrero 7, en marzo 7, abril 6 y finalmente en mayo, disminuye a 1. Recordemos que diciembre y enero son los meses en los que normalmente ingresa el mayor número de frentes fríos al territorio nacional. Durante septiembre, los frentes fríos no suelen ser tan intensos y comienzan a ingresar por la frontera norte del territorio nacional. Es de noviembre a marzo cuando incrementan su intensidad y, por lo general, dependiendo de las características de cada sistema, sus masas de aire pueden generar descenso de temperatura, heladas, lluvias fuertes a torrenciales y fuertes rachas de viento. Es importante destacar que durante la transición de verano a otoño, aún se desarrollan ciclones tropicales. Y cuando un ciclón interactúa con masas de aire frío, pueden modificar las trayectorias de los ciclones o viceversa. El ciclón incide para que el frente frío se estacione en alguna región, originando lluvias constantes y, con ellas, inundaciones y deslaves. Estadísticamente, las zonas del norte de Chiapas, Tabasco y el sur de Veracruz son las que se han visto más afectadas por la interacción de ciclones tropicales con sistemas frontales. De acuerdo con el registro estadístico que tiene a su cargo el SMN, la temporada 2019-2020 fue muy activa. Registró 65 frentes fríos. Y la temporada menos activa fue en 1985-1986, con el ingreso a México de solo 27 frentes fríos. Para conocer más de estos temas, te invitamos a que consultes nuestro portal smn.conagua.gob.mx.